La vida me ha enseñado a no esperar nada de nadie, a que prefiero recibir sorpresas y que las sorpresas, aunque no sean siempre buenas, tienen normalmente un propósito agradable, que tengo que ser valiente, que no importan las circunstancias y que normalmente es más valiente el que llora, pero se sabe levantar después de haber sufrido un poquito. También me ha enseñado que nunca terminamos de conocer a las personas y que a veces es más amigo un desconocido que aquel que tengo pegado a mí de siempre, ¿no? La vida me ha enseñado que tengo que procurar ser más egoísta con mayúsculas y en positivo. Amarme a mí antes que a nadie porque voy a ser mi compañero de viaje durante todo el tiempo que esté por acá, ¿no? También me ha enseñado que hay que perdonar antes de ser perdonado, pero que es mucho más interesante alejarme de lo que me contamina que volverme loco perdonando lo que me contamina. La vida me ha enseñado a reírme a carcajadas de lo malo que me pasa, porque si me río parece que pasa antes y no es tan malo. Y no solo a soñar en la noche, sino a levantarme en la mañana e intentar hacer realidad los sueños que tengo. La vida, cuando la he mirado de frente, cara a cara, me ha enseñado que la incertidumbre es esa cosa que viaja con nosotros y que gestionarla adecuadamente, con alegría, con optimismo, es el camino más sencillo y probablemente el más directo hacia la felicidad. Hoy, desde esta cuevita, desde este rinconcito del canal positivo, afuera hace calor, aunque no estemos en verano ya, aprieta. Hoy tengo que decirte que me alegro que estés al otro lado y no tengo muy claro dónde estás. Sé que has decidido dedicarnos un rato y ese es el regalo más bonito que nos podías hacer porque tu tiempo es lo más valioso, ¿no? Hoy vivimos como nunca antes, la tecnología nos une en un mundo global, pero también en un mundo de incertidumbre en todos los sentidos, en valores, en política, en fronteras, en igualdad, en empoderamiento. Hoy la incertidumbre se ha convertido en ese comodín que todo lo junta, todo lo pega y todo lo une. Y la propuesta de este podcast, de esta grabación, como siempre, es acercarte a una de las personas especiales que hay en mi entorno para que desde una atalaya, desde un mirador en el que se ve todo lo que hay alrededor, conversemos acerca de la incertidumbre, conversemos acerca de la fe, conversemos acerca del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy, y es un placer, se acerca a este micrófono Antonio Garrigues Walker, así que prepárate, coge aire, arrancamos con un poquito de música como siempre y en menos de 2 minutos te presento a mi amigo. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor, no diré hay, que tu adiós. Hay gente especial en el mundo y para mí estar contigo, Antonio, hoy es una vez más un placer infinito, ¿no? Lo mismo digo. Todo el mundo define a Antonio Garrigues Walker. Todo el mundo. Yo a cualquier evento que voy en el que estás presente, a cualquier actividad, la gente se deshace en elogios, ¿no? Humanista, renacentista, persona influyente, jurista, innovador. Pero ¿cómo se ve a Antonio? Pues como una persona que ha tenido mucha suerte en la vida. Eso sí que lo reconozco. Y que no tengo el menor derecho a quejarme de nada. He tenido todo lo que se puede tener y por su orden. Y nunca he tenido mala suerte, nunca. Y eso además lo afirmo categóricamente, ¿no? Y por lo tanto, la verdad es que todo me ha salido bien, al menos hasta ahora. Y mi idea es que me siga saliendo todo bien, porque no estoy dispuesta a pedir ya mucho más a la vida. Pero al mismo tiempo estoy en un momento en que tengo ya 84 años, voy a cumplir 85. Soy consciente que estoy ya al lado de la muerte y ya he perdido el miedo a hablar de la muerte y a entender a la muerte y aceptar que la muerte realmente es un relajo maravilloso y que descansar en paz de lo humano debe ser de las sensaciones más maravillosas. ¿Qué es? Claro, porque después de lo que me has dicho, te preguntaré mil palabras para ir conociendo tu visión de las mismas, ¿no? Pero hay una que está enfrente de la incertidumbre, que es la fe, ¿no? Y te oigo mucho hablar de la incertidumbre en los últimos tiempos, en los últimos años, pero nunca he oído a Antonio hablar de la fe. Bueno, es que hay que hablar de incertidumbre porque hay incertidumbre. Y la fe puede tener un origen laico y puede tener un origen religioso, ¿no? Yo creo en la fe en los dos aspectos. Respeto la vida religiosa. Tengo frente a la vida religiosa algunas reservas, sobre todo a la gente dogmática. No creo que la religión católica sea la única verdadera, pero sé que es una religión verdadera. Y lo que le pido a los creyentes es que afirmen de sus religiones lo que quieran, y en concreto que son religiones verdaderas. Pero que ninguna religión del mundo se atreva a decir a los demás la mía es la única verdadera, porque eso es lo que destruye absolutamente toda la capacidad de convivencia. La religión ha sido un factor de situaciones bélicas y de enfrentamientos realmente tremendos, y eso tiene que dejar de serlo. Yo aspiro a que un día haya como una especie de G8 o G20 de religiones y que todas las religiones se pongan de acuerdo en combatir conjuntamente los males de esta tierra. En eso sí que hay que tener fe, pero fe dogmática no, una fe humana, una fe de que al final todas las cosas se arreglan, echándole siempre pasión, echándole algunas gotas de amor, pero también una cierta inteligencia. ¿Somos parte de algo más grande, Antonio? Pues me imagino que sí. Yo no soy, leí una frase de Nietzsche sobre la espiritualidad que me encantó, ¿no? Que cuando una persona mira hacia el universo, se da cuenta de que esto de la Tierra es una cosa realmente minúscula, ¿no? Somos un planetita de una estrella más decadente, que está en la Vía Láctea, que a su vez en esa Vía Láctea hay billones de estrellas. Además de esa Vía Láctea hay billones de galaxias, y que el concepto de lo infinito y de lo eterno está en nosotros, ¿no? Pero que magnificar la vida humana y pensar que somos lo único que existe en este universo me parece una estupidez completa. Formamos parte de un todo, no sabemos lo que es el todo. Yo siempre pido que en las escuelas lo primero que deberían estudiar los niños es dónde está el planeta Tierra en el universo, para que supieran dónde estábamos y que este planetita es un planeta pequeñito con un solo satélite, que es la Luna, que crece y que mengua, y nada más, ¿no? Y una vez reconocida esa menudencia, yo creo que estamos dispuestos a pensar en todo, ¿no? Ahora, sigue habiendo en el ser humano dos limitaciones. Estamos en un mundo infinito y estamos en un mundo eterno. Y lo infinito y lo eterno no van con la humanidad. Somos finitos y somos temporalmente muy limitados. Decía Buda, mundos en este mundo. Le tengo cada vez más miedo a las frases. Y eso que el budismo me atrae como concepto de vida, ¿no? Pero que en efecto cada uno es un mundo, cada uno tiene sus circunstancias, eso no tiene duda. Sobre todo la frase orteguiana de yo soy yo y mi circunstancia. Eso la gente no puede olvidarlo, es decir, que uno está rodeado de circunstancias y que no puede atribuirse méritos que no merecen. Si uno ha nacido en una familia con todo tipo de medios económicos y con todo tipo de capacidad relacional, pues no es lo mismo que una persona que ha nacido en el alto del Tíbet sin ninguna conexión y en un mundo de pobreza absoluta, ¿no? Cada ser humano tiene su circunstancia, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es valorar nuestra circunstancia. Y generalmente esa circunstancia es buena. Y si es buena, lo que no podemos hacer es atribuirnos méritos, ¿no? A mí cuando la gente, como tú decías, me elogia de vez en cuando, también en otras me critica y muy duramente, ¿no? Pero cuando me elogia, pues yo siempre digo, hombre, mire usted, cuando me dicen usted es muy internacional, yo tuve la suerte que mi madre era americana, Helen Walker, una persona maravillosa que murió cuando yo era muy joven, y me imagino que la sigo echando de menos y que siento su ausencia, ¿no? Pero eso me hizo pues tener, y como tengo, pues la mitad de mi sangre americana, y tengo las virtudes y los defectos del mundo americano, pero me encanta Estados Unidos, lo he vivido, lo he entendido, y me transmite pues su fuerza y su sentido de ser, ¿no? Y luego también soy español claramente, ¿no? Pero yo creo que la gente analice su circunstancia le ayudará a ser objetivo consigo mismo. Y luego eres una de las personas que más veces ha visitado Japón, que mejor entiende su cultura, que mejor entiende cómo una isla tan chiquitita en el mundo irradia tanta fuerza, casi casi que contrapesando a lo que es la cultura estadounidense, ¿no? Hay que tener en cuenta que Japón durante mucho tiempo ha tenido una, que es una isla pequeñita, como tú dices, ha tenido más potencia económica que China. Ahora China da un salto importante y ya es más importante que Japón. Pero claro, hay que tener en cuenta la dimensión de China y la dimensión de Japón. Japón es un espectáculo especial. Por de pronto es el único país occidental que no está infectado de populismo. Todos los demás países están infectados de populismo y nacionalismo. Y Japón no lo está, ¿no? Y yo creo que en Japón lo que yo valoro especialmente son las virtudes cívicas. Y dentro de esas virtudes cívicas, la idea clara de que para los japoneses en su conjunto el bien común vale más que el bien personal. Y que por muchos intereses que tenga uno, si esos intereses dañan el interés común, hay que saber renunciar a ellos. Eso les da una fuerza como país realmente tremenda. En cuanto un país acepta ese tipo de planteamientos, ese país crece. En España yo creo que tenemos prácticamente el fenómeno contrario, es decir, el reconocimiento, el interés común es muy bajo y casi siempre anteponemos nuestro propio interés y nuestros propios objetivos a los intereses comunes. Eso pasa mucho en el mundo político, pero también pasa en el mundo empresarial, incluido también en el mundo cultural. Al final somos el mundo hispano, ¿no? Me atrevo a decir. Somos poco conscientes de la fuerza que nos da nuestro idioma, de la fuerza que nos da nuestra cultura en común, nuestros valores en común. Y muchas veces dicen que España o algunos de países latinoamericanos es donde mejor se vive del mundo. Pero sin embargo, cuando nos vamos a modelos productivos, cuando nos vamos a modelos de desarrollo, no acabamos Es que ahí hay una contradicción entre unos valores y otros. Yo lo que valoro del mundo latino fundamentalmente es la búsqueda de la felicidad. El mundo latino lo que quiere ante todo es ser feliz y pasarlo bien. El otro día me decía un amigo americano que él jamás había visto tanta alegría como en un bar sevillano a las 8 de la mañana, con la gente tomándose, pues eso, la tostada con aceite y un cafelito. Y el cómo hablaban, con qué alegría, que estaban sonriendo, riendo permanentemente. Todo el suelo lleno de cáscaras y de papeles, ¿no? Pero ese sentido de la alegría y de la felicidad lo tenemos. Y a muchas veces ese sentido va en contra de la productividad. No es lo mismo un clima como el nuestro, como un clima finlandés. Es que los climas también afectan al carácter de una manera sencillamente absoluta. Es decir, vivir en Sevilla pues no es lo mismo que vivir en Helsinki. Son cosas distintas, ¿no? ¿Pero vinimos a la vida a ser felices y a vivir o a trabajar y a producir? Me imagino que a todo. Pero que al final lo que queremos es ser felices, eso no tiene duda, ¿no? El cómo se consigue la felicidad cada vez es más difícil de definir, ¿no? El otro día, pues, leí el libro este de La Serenidad de Alfred Sonnenfeld, en donde lo que nos pide es que renunciemos a la felicidad esa de la alegría fácil, sino que pensemos en que la felicidad está en que estemos en un mundo sereno, que tengamos serenidad, que no estemos dando altibajos permanentemente, ¿no? Cada uno tiene su propio sentido de la felicidad, pero todos sabemos lo que a nosotros nos genera la felicidad. El otro día me decía un amigo que para él la felicidad es saber que el fin de semana lo tiene ya todo organizado, que va a estar con amigos, que va a hacer deporte, que va a jugar al tenis o va a jugar al golf, que tiene una cena, en fin, pensar que todo está organizado, ¿no? Que todo está ordenado. Que todo está ordenado. Controlado, pero sin embargo la incertidumbre... Es una maravilla. La incertidumbre es una maravilla. Y la duda es una maravilla. Y yo lo que digo a la gente es que acepten la incertidumbre, acepten la duda. Que no pasa nada con convivir con la duda y con la incertidumbre. Lo único que no podemos permitir es que la incertidumbre nos paralice. Eso es lo que no podemos permitirnos. Es decir, aunque no sepamos lo que hay que hacer, hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir buscando lo que hay que hacer. Y al final se encuentra o no se encuentra, pero hay que seguir buscando lo que hay que hacer y lo que tenemos en medio. Y en el camino ese de búsqueda encontramos además una cantidad de cosas que creíamos que no existían, realmente maravillosas. Antonio, hay palabras que me gustaría conocer qué opinas de ellas, o qué te trasladan, o qué te suponen, o cómo las encajas o ubicas en la vida, ¿no? Por ejemplo, pensar. Pensar. La verdad es que últimamente pienso poco, la verdad. Y el tema del pensamiento es un tema que realmente merecería la pena. Yo soy una persona activa. He sido toda mi vida activa. Escribo teatro, escribo poesía, pinto, dibujo, trabajo en temas profesionales, hago investigación jurídica. No paro. Y mucha gente me dice, pero tú ya, Antonio, ¿por qué no lo dejas? Ya tienes la edad que tienes, déjalo en paz. Y estoy tan convencido de que no podemos ni abandonar la gimnasia física, el ejercicio físico, pero sobre todo lo que no podemos hacer es abandonar la gimnasia intelectual. Y que o le damos al cerebro el papel que tiene en la vida, o el cerebro nos consume, ¿no? Y que por lo tanto, pues lo que hay que mantener es la curiosidad intelectual. Si eso es pensar, yo pienso. Pero la verdad es que cada vez lo que hago es convertirme en una persona activa. Es decir, toda mi obsesión es estar permanentemente activo. En alguna cosa, pero permanentemente activo. ¿Siempre fue así? Pues la verdad es que he ido empeorando. Es decir, antes tenía momentos de paz. Ahora ya, viendo que se acerca el momento, pues la verdad es que cada día quiero hacer más cosas, ¿no? Acabo de publicar, como te decía, un libro de poesías que se llama Amores vivos y amores muertos, y que está dedicado, pues eso, a todos los amores que hemos tenido en la vida a lo largo del tiempo, ¿no? Y publicar poesía me ha encantado. Voy a publicar también las últimas obras de teatro. Y todo eso te lleva a ejercer el cerebro de una manera especial. Cuando te planteas una obra de teatro, tiene algo de ajedrez. Tienes que pensar en el que el actor entra, la actriz que entra, cuándo sale uno, cómo se colocan, en fin. Estás todo el tiempo como en un tablero de ajedrez pensando, de modo que sí. En definitiva, que no hago otra cosa que pensar, lo cual quiere decir que no hago otra cosa que actuar. Influir. Cada vez tengo menos ganas de influir y cada vez tengo más ganas de poder, ¿no? Tengo una concepción liberal y sé que a toda acumulación de poder y toda concentración de poder genera abuso. De eso estoy seguro. En todos los sentidos. Hasta la mujer muy guapa abusa de su belleza. Todo exceso es negativo y contrario. Y lo de influir, pues la verdad es que ya me trae sin cuidado. Ahora, que he pretendido influir, pues sí he pretendido influir, me imagino. Me imagino que como todo el mundo, ¿no? Y es que ahora yo creo que me estoy volviendo más bueno, sinceramente. Pero creo. ¿Influir es ego de quien lo pretende o es dejadez de quien lo padece? Digo porque... Al 50-50. Digo, hay a mí una cosa que me... No, la gente que quiere influir también es tremenda, ¿eh? La gente que quiere influir es tremenda. La gente que quiere influir al final es porque tiene un convencimiento dogmático. Dice, esto es lo correcto y yo quiero transmitirlo, ¿no? Yo creo que así empezó Hitler, por ejemplo. Seguro que empezó a desarrollar más o menos la misma idea de esa manera, ¿no? Pero, en fin, estoy dándole muchas vueltas a los temas, pero por una razón muy simple, es que a mí cada vez las palabras me ofrecen más complejidad y cada vez estamos avanzando hacia un mundo más complejo. Es que es la verdad, es que ya no hay ningún problema simple. Es decir, todas las preguntas que me has hecho, es que son complejísimas. Es decir, aquí se pueden sentar 200 personas y cada uno te dará una respuesta y una visión radicalmente distinta, ¿no? ¿Qué es? Déjame dos o tres más, porque venga, aunque te parezca complejo, vamos a ello. Quien lo escucha desde ese ángulo que tú aportas, le inspiras. Y al final es de lo que va este ratito, ¿no? De que lo que escuchemos tenga un valor adicional a lo que es simplemente música o lo que es información, ¿no? No vamos a tocar ningún tema de actualidad, si te parece, ¿no? Pero, ¿qué es, por ejemplo, ¿no? A mí hay una dicotomía que no acabo yo de ver muy clara, que es la diferencia entre la verdad y la mentira. En un mundo de incertidumbre como el que tú dibujas, en un mundo líquido como el que yo creo que estamos viviendo, qué es verdad y qué es mentira depende del cristal con el que se mire, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, en efecto, en manejar esos temas, insisto, a través de manera dogmática, ¿no? La cantidad de verdades que se han hecho mentiras y la cantidad de mentiras que se han hecho verdades debería ya hacernos olvidar esa dicotomía de una manera absoluta, ¿no? Pero fíjate la influencia que tiene con un mundo hiperconectado, con un mundo donde la proximidad de la información está a un clic, en un segundo, que hubiera un rasero cierto de verdad y mentira, porque de otra manera estamos creciendo en un entorno Matrix en el que no sabemos qué es o no cierto, ¿no? Lo cual tampoco tiene mucha importancia, el no saber qué es lo cierto no tiene mucha importancia, pero lo que tú has dicho es importante desde otro punto de vista, que es el tema del océano de falsedades en el que estamos viviendo. Es decir, el tema de las fake news, de las noticias falsas, no es un tema menor. Cuando se afirma, yo esas afirmaciones creo también relativamente, pero en fin, de repente alguien dice el 75% de las noticias que leemos son falsas. Bueno, pues el 75, pues el 60 o puede ser el 90, ¿no? Pero que en efecto estamos viviendo en la mentira y que hay gente que le gusta transmitir mentiras y que todos nosotros colaboramos en alguna forma en la divulgación de noticias falsas, no tiene duda, porque de pronto vemos una noticia falsa y en vez de callarnos y quedarnos sin más, lo que hacemos es enviarse a un amigo diciéndole, mire usted lo que dice esta persona, con lo cual estamos participando en ese fenómeno absolutamente tremendo. Es decir, estamos en un mundo donde, en efecto, la falsedad está triunfando. Es decir, las noticias falsas triunfan. Estamos convencidos ya, y ya todo el mundo está convencido, de que ha habido ciberataques en todas las elecciones. lo hubo en las elecciones americanas, y eso ya está demostrado de una manera perfecta, lo hubo en las alemanas, se dice que hubo en las catalanas, hubo en las francesas, es decir, en efecto, ya estamos en un mundo donde la capacidad para eliminar la verdad o la capacidad para influir con noticias falsas es tremenda. Y que Hillary Clinton perdió ante Trump debido a ese tema, yo creo que en estos momentos nadie lo duda. Por lo tanto, estamos jugando con temas muy importantes que afectan incluso a los valores democráticos y al propio sistema democrático, ¿no? He escrito un artículo en el que intento generar, y he generado porque he recibido muchas ideas de compañeros más importantes que yo, el derecho a la verdad. Es decir, que un ciudadano tenga derecho a la verdad y que si se le ofende ese derecho a la verdad, tenga un derecho vertebrado jurídicamente para atacar esa verdad. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando hay una manifestación y se dice, según los organizadores, 2 millones, según la policía, 85.000. Pero si alguien hubiera dicho 1 millón y el otro 1.100.000, me parece bien, pero entre 85.000 y 2 millones alguien ha mentido de una manera voluntaria y absoluta. Frente a ese fenómeno, el ciudadano debería tener un derecho a la verdad y ponerles una reclamación diciéndoles: yo tengo derecho a saber más o menos cuánta gente ha ido a esa manifestación. Pero igual que eso, hay una cantidad de datos y fenómenos falsos realmente tremendos. Pero fíjate que al final probablemente estemos hablando de dos elementos que no sé si estamos preparados para ello, ¿no? Uno es el empoderamiento que nos da la tecnología y otro es la ausencia de responsabilidad por el mal uso de la tecnología. Es decir, hoy estamos más cerca a través de los teléfonos móviles de cualquier cosa. De hecho, el conocimiento ya es accesible a través de un dispositivo móvil casi a escala global, ¿no? Pero sin embargo no hay responsabilidad. Yo puedo en ese océano dejar la información que yo quiera y si miento, si falseo ese derecho a la verdad y si lo hago intencionadamente, no pasa nada. Y eso que es un germen chiquitito, si lo empiezas a escalar, supone, por ejemplo, que un mandatario, me da igual el del país, se puede aprovechar de toda esa tecnología para mentir abiertamente de su propuesta, no cumplirla y que no pase nada. Que eso es lo que han hecho siempre, por ejemplo, en el estamento político. Y siempre se ha dicho que una mentira repetida muchas veces acaba siendo verdad. Y ese tipo de manipulación de la verdad se ha hecho permanentemente. Ahora bien, como tú dices muy bien ahora, lo que pasa es que la capacidad de multiplicación de esa manipulación es que empieza a ser infinita, no limitada, es que empieza a ser infinita. Tú puedes infectar todas las redes del mundo con una mentira determinada, con una facilidad realmente tremenda, ¿no? Bueno, ahí empieza el derecho a la verdad. Pero es que también estamos poniendo en cuestión, cuando hablamos de responsabilidad del tema digital, el tema de la intimidad. La intimidad la hemos perdido a través de ese tipo de poder tecnológico. La gente sabe lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno desea. Es decir, estamos perdiendo hasta ese valor, el derecho a la intimidad, que en un momento determinado en todas nuestras vidas era importante. Ahora, los jóvenes, por ejemplo, ya el derecho a la privacidad no le dan importancia. Ellos mismos en las redes transmiten todo lo que sienten, incluso amor o incluso odio. Y yo hablaba el otro día con unos jóvenes que les decía, pero tú, ¿por qué decís en las redes que mi relación con tal persona se ha acabado? Y dice, pues para queremos estar libres y que la gente sepa que estamos en el mercado. Esa concepción nosotros no la teníamos, nosotros teníamos una concepción intimista muy profunda, ¿no? Me imagino que las cosas cambian también y que el propio concepto de privacidad e intimidad ha desaparecido, pero que tenemos que empezar a pensar que si seguimos así, la condición humana va a banalizarse y va a sufrir en cuanto a calidad humana. Yo creo que eso no tiene duda, ¿no? Y esa es la... el punto y seguido de que alguien tiene que aparecer en este escenario en el que todo está pasando extraordinariamente rápido. Yo decía con mi entorno de amigos, ¿no?, que ponga un poco de sensatez. Al final, este mundo de los últimos 20 años parece que está escrito por media docena de jóvenes americanos que han sido visionarios. Parece que está escrito por una democracia elevada a la enésima potencia y un empoderamiento de absolutamente toda la gente. y ha sido irrespetuoso, no sé si la palabra es cierta, pero ha sido irrespetuoso con lo que el ser humano ha hecho en los últimos 20 siglos, ¿no? Y hay ejemplos sangrantes. ¿Cómo puede ser que una compañía de transporte de personas como Uber valga más que todos los taxis del mundo juntos, cuando no tiene ni el 1% del mercado de los taxis y allá donde lo tiene genera conflicto? ¿Cómo puede ser que salte por los aires la movilidad y el alojamiento con un Airbnb? ¿Cómo puede ser que yo, cuando busque en Google, le estoy dando más certeza al resultado de Google que a lo que me dice mi pareja? ¿Cómo puede ser que cuando escucho música en las plataformas nuevas no soy consciente que hay un algoritmo que me está condicionando lo que voy a escuchar en lugar de elegir lo que yo quería escuchar? Y así podríamos seguir, y esto no existía hace 15 o 20 años, ¿no? El tema de la manipulación de datos individuales a escala masiva, el tema llamado dataísmo, es un tema realmente grave, en efecto, porque afecta a la libertad de opción del ser humano. Y hay mucha gente que tiene una capacidad crítica limitada, o que no quiere tener una capacidad crítica alta, que le parece incluso cómodo que te digan todo lo que tienes que hacer y pensar, comer, amar, desear, odiar, lo que sea, ¿no? Para mí eso sería tremendo, pero cuando veo que eso se generaliza, realmente pues me entra una cierta inquietud. Yo, por otra parte, siempre he mantenido la idea de que el ser humano ha aguantado todos los cambios tecnológicos y que al final ha acabado dominándolos, ¿no? Cambios en la historia hemos tenido de todo tipo. La revolución industrial fue un cambio tremendo. La imprenta cambió la humanidad, pero de una manera tremenda. Hay que tener en cuenta que cuando no había imprenta, la gente no leía nada, absolutamente nada. La gente la lee, entiende, protesta, critica, escribe, piensa. Estamos en un mundo con un tremendo juego de incremento de oportunidades y de incremento de riesgos. Y las personas que saben equilibrar ese tema son las que gozan de una cosa y de otra, ¿no? Y lo que me parece es que, especialmente pensando en la juventud, a la juventud este tema que a ti y a mí nos pueden preocupar, a ellos les preocupan bastante menos. Y cuando les planteas este problema, como que les aburres. Es decir, pero es no que, será una cuestión de perspectiva. Quiero decir, a ti te preocupa por lo que has vivido. Las cosas te preocupan en relación a la respuesta o a la incidencia que tuvieron en tu vida a lo largo del tiempo. Cuando eres muy joven, yo tengo niñas pequeñas, y no es que no les preocupe, es que no son conocedoras de que les puede preocupar, que es diferente de que te preocupe, ¿no? Solamente cuando metiste el agua en una piscina fría, tienes cuidado la siguiente vez, pero de antemano. Entonces, están haciendo una generación que tiene ahora menos de 20 años, que está creciendo en un mundo que es, para nosotros, Antonio, es que es impensable. Sí, pero ellos lo manejan bien. Muchos de ellos no meten el pie en el agua para ver si está fría. Se tiran a la piscina y se acabó. Nosotros éramos de los partidarios de pisar un poquito con el pie a ver si estaba demasiado fría, ¿no? No, yo creo que tenemos que aceptar también los cambios sociológicos, ¿no? Que ese tema sí que es importante. Ten en cuenta, por ejemplo, que el cambio sociológico en España más importante ha sido el protagonismo de la mujer. Tú y yo, sobre todo yo, he vivido situaciones en donde el papel de la mujer era realmente un delito. Es que no tenían prácticamente ningún derecho y todo eran obligaciones. Estamos viviendo ahora una revolución maravillosa en donde la mujer tiene el mismo protagonismo y donde está ganando. En mi despacho hay muchas más mujeres que hombres, ahí tienen más idiomas, tienen más capacidad, tienen más fuerza, la mujer es más fuerte, ya se ha demostrado que el hombre es un quejica horroroso. Es decir, la cantidad de mujeres que, estando embarazadas y con gripe, siguen haciendo el trabajo y siguen trabajando y siguen levantando, y el hombre, en cuanto tiene cualquier cosita, un catarro, inmediatamente se acuesta porque no quiere ponerse malo. Es decir, estamos viendo unos cambios sociológicos tremendos. Y la juventud a lo mejor no es tan indefensa como creemos. A lo mejor tiene también sus mecanismos de protección y de asunción de cambios sin darles tanta importancia como nosotros. Ahora, ya empiezo tampoco a estar seguro, pero yo no tengo hijas pequeñas, sino grandes y maravillosas, pero tengo muchos nietos, ¿no? Y con ellos hablo muchísimo de estos temas y te aseguro que son conversaciones absolutamente fascinantes y que hay un cambio sociológico tremendo y que no podemos decidir que lo nuestro es lo correcto y que lo que piensan ellos no es lo correcto. Lo que pasa es que ambos convivimos, ellos y nosotros, en el mismo ecosistema, en el mundo, en el mismo mundo, ¿no? Y hay un momento en el que este crecimiento geométrico, leía una frasecita de estas que se ponen ahora en internet, que decía algo así como que si Julio Verne estuviera vivo hoy en día, lo que ha imaginado, eso, con lo que yo crecí, el que mejor inventó el futuro fue Julio Verne, ¿no? Bueno, pues si Julio Verne hoy inventara cualquier cosa antes de 20 años, esa cosa existiría. Porque excepto el viaje al centro de la Tierra, físicamente hablando, todo lo demás ya es una especie de entelequia, ¿no? Es una especie de nebulosa, pero que se tangibiliza rápido por esa convivencia de dos mundos, ¿no? La experiencia, el maduro y la fuerza y la energía de esa generación joven, ¿no? A mí hay cosas, Antonio, que me gustaría conocer tu opinión concreta. En esa incertidumbre, en ese convivir dos mundos totalmente diferentes, la tecnología conectada. ¿Cómo va a ser el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo te imaginas que va a ser el trabajo en los próximos, 10, 15, 20 años? Pues que habrá cambios sustanciales, que empezará a proliferar el trabajo a distancia, que la localización física y la compra de edificios pues dejará de llevarse a cabo, que se podrá trabajar de otra manera, que la inteligencia artificial pues nos dará una cantidad de posibilidades verdaderamente infinitas y que el ser humano se adaptará a todo eso perfectamente. Yo siempre digo a la gente que yo he vivido todo tipo de revoluciones a lo largo de 64 años de trabajo en una firma UAS, y yo empecé en un momento en que no había absolutamente nada, ni internet, ni móviles, ni nada, no había nada, nada. Ni fax. El fax fue una revolución absoluta, pero una absoluta. Ahora, como es lógico, nos reímos del fax. Ya nadie pone ni siquiera el fax. El fax ha desaparecido. En mi época era un milagro pensar que yo estaba enviando una cosa que la persona la iba a recibir al mismo instante y me iba a contestar al mismo instante, ¿no? Para mí eso era una maravilla. Y he cambiado. Todo, me he ido adaptando poco a poco a todos los cambios, y los cambios que han venido, pues... Ayer justamente tuvimos en el despacho lo que llamamos Innovation Day, dedicado a todas las innovaciones que se están produciendo, porque el problema en estos momentos es que a veces tenemos sistemas digitales estupendos, pero el sistema, lo importante de un sistema es que se aplique, no que sea estupendo. Tú puedes tener un sistema digital estupendo, pero si el 90% de tu gente no lo aplica, el sistema no vale para nada, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que yo vivía en una época en que no había nada, y no pasa nada, y creíamos además que era estupendo. Y cuando salió el fax, pensábamos que estábamos en la cúspide de la revolución humana, que ya no había ningún posible. Y ahora yo creo que lo que tenemos que aceptar es que todo va a ser posible. Es decir, que iremos a Marte, que iremos a los planetas, que penetraremos el universo, que cambiarán todas las formas de trabajar y de pensar y de amar incluso, que el papel de la mujer pues también seguirá aumentando, que el hombre reaccionará de alguna manera, que el sentido del poder cambiará. Yo creo que la mujer tiene un sentido del poder mucho más flexible, mucho más suave, menos rígido y dogmático del hombre. El hombre sigue teniendo un sentido del poder dogmático, es decir, aquí mando yo. Es decir, esa pregunta tan española, cuando se entra en un sitio, aquí quién manda, es una forma de entender el poder, ¿no? Bueno, pues yo creo que en todo eso vamos a vivir cambios maravillosos. Y entonces la idea son, básicamente, a quien nos esté escuchando, primero, aceptar que va a haber unos cambios tremendos. Y segundo, aceptar que no pasa absolutamente nada y que vamos a estar aquí tranquilamente adaptándonos a esos cambios y en lo que podamos gozándolos. Pero fíjate que en ese aceptar necesitamos alguna tabla en la que agarrarnos, en la que apoyarnos, en la que comprender, y un punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la sociedad americana la meritocracia parece que ha sido importante, ¿no? Es decir, yo me merezco los méritos que gestiono, culmino. Si ahora hay máquinas que van a trabajar por mí, ¿dónde está la meritocracia? ¿Dónde está el modelo productivo? El problema está en si siempre el tema que se nos pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a superar a la humana? Yo siempre digo primero que tampoco es mucho, bien visto, tampoco es tanto. Y lo segundo, que si nos supera a la inteligencia humana, pues nos superará la inteligencia humana. Yo creo que la inteligencia humana al final acabará dominando a la inteligencia artificial y que hemos resistido tantos cambios que este cambio también lo resistiremos, ¿no? Pero también estoy dispuesto a aceptar que a lo mejor la inteligencia artificial acaba pensando mejor que tú, acaba decidiendo mejor que tú, acaba... Muy bien, pues estupendo, pues lo utilizaremos y lo valoraremos y quizá nos sea útil en la vida, ¿no? No sé, yo creo que hay que convivir, insisto, con contradicciones. Y estupendo, pues por un lado hay muchos riesgos tremendos y por otro lado hay oportunidades. Bueno, pues muy bien. Pues entonces ya sabemos que hay riesgos y oportunidades y que nuestra inteligencia y nuestra capacidad pues debe ser eso. Y luego habrá que entender una cosa profundamente importante, que es que al final los valores éticos van a ser los que dominen todo este escenario. La felicidad, hay que presentar la ética como la única vía de alcanzar la felicidad. Una persona que se siente en su interno ético, esa persona puede ser feliz. O es feliz o puede ser feliz. Como tú no te sientas ético, como no hagas lo que tienes que hacer o como hagas lo que no tienes que hacer, esa persona no puede ser feliz. Yo siempre le digo a los jóvenes que la ética no hay que relacionarla con esfuerzos o sacrificios, sino como la única vía que te conduce a la felicidad. Y cuando hablo especialmente con los jóvenes, les digo, si tú supieras ¿cómo puedes multiplicar por miles tu capacidad de ayuda? Si tú supieras cómo con una palabra o con un golpe en el hombro a una persona que está pasando un momento, ¿cómo puedes ayudar a esa persona? Si tú supieras la capacidad de ayuda que tiene un ser humano, la capacidad de ayuda de los demás que tiene un ser humano, porque todos somos seres humanos y sabemos lo que nos ayuda en un momento determinado, cuando hemos pasado un momento difícil, el que alguien te haya apoyado, el que alguien te haya ayudado, que te ha cambiado la vida. De pronto estabas hundido en la miseria y de pronto una persona te ha cambiado la vida. Bueno, pues nuestra capacidad de ayuda es tanta, es tan enorme, que es la única que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que te produce una especie de felicidad ética. Y es el único valor que realmente merece la pena. De todo lo que hemos hablado, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, o decides ser ético o eres un necio. Eres un estúpido. No vas a ningún sitio. Puedes ganar más dinero, puedes ganar más influencia, puedes ganar más puestos, pero eres un estúpido. Y acabarás siendo estúpido toda tu vida y morirás estúpido. Y no tendrás la menor sensación de que merece la pena ayudar a los demás. Merece la pena el anteponer el bien común a tu bien propio. Merece la pena hacer todo lo que puedas por tu país o hacer todo lo que puedas por el mundo. Que merece la pena, que merece la pena. Segundo, que además de comportarte a la felicidad, es que es divertidísimo, es que es estupendo, es que es una maravilla. ¿Enseñan a los niños en los colegios eso? No, y yo me gustaría que eso explicaran, de todas maneras. Y que cuando veo, por ejemplo, los temas de bullying, el acoso escolar, por ejemplo, o la chica esa que se ha suicidado porque han... Es decir, es que realmente... cuando veo ese tipo de temas, es decir, el cómo... Hombre, yo comprendo que la humanidad es como es y que en los niños también hay bondad y maldad. Y que en los niños hay maldad, lo sabemos todos, ¿no? Pero la maldad hasta destruir a otro ser humano realmente sería tremendo. Y que nada más empezar un colegio se explicara esto a los chicos jóvenes. Se dijera, mira, es que tú no puedes dañar a otra persona. No puedes... manipular su debilidad, no puedes manipular sus defectos, no puedes reírte de sus malas circunstancias, no puedes reírte de su pobreza, no puedes reírte de... Es decir, yo creo que eso es un mensaje que se puede vender perfectamente y que calaría a la gente. ¿Eso eliminaría completamente el riesgo? No, el ser humano es como es, pero yo lo que digo es que hay demasiado, es que ahora resulta, yo no sé si es que también se exageran las estadísticas, pero vamos, que dicen con 30, un 35, un 40% ha sufrido acoso escolar, pues se ve que no es un tema aislado, se ve que es un tema que está ahí metido. Fíjate que en este mismo espacio, hablando con el padre Ángel, llegamos también a este punto en la conversación, ¿no? Y yo le preguntaba lo mismo que te pregunto a ti ahora, ¿el ser humano es bueno? Y malo, bueno y malo. Bueno y el malo. Padre Ángel decía que no, que es bueno y que el que es malo es que está enfermo. El padre Ángel es muy místico. Y Yo creo que el ser, que yo creo, cada día creo más en el Zen y en el Tao, es decir, que el bien y el mal, y que la verdad y la mentira, y que la belleza y la fealdad están todos unidos, y que el ser humano es bueno y malo. Yo al menos en eso intento convencerme a mí mismo. Es que a veces opero con una maldad tremenda. Por ejemplo, eso de alegrarte del mal ajeno, que la gente dice, eso es muy humano, ¿no? O la envidia. O la envidia, ¿no? Dicen, es que eso es muy humano. A mí eso me parece una maravilla. Porque en efecto todos tenemos envidia. Y todos de vez en cuando nos alegramos del mal ajeno. Pues es así. Es decir, eliminar el mal de la vida es inútil, ¿no? Es decir, no pensemos que el ser humano es bueno. En fin, no quiero discrepar del Padre Ángel, vamos, quiero decir que el Padre Ángel obviamente tiene que ver la vida desde otra perspectiva a la mía, pero que yo creo sinceramente que el bien y el mal conviven y que van a convivir permanentemente, vamos. Pero si a los niños en esa edad temprana, en ese colegio, en esa familia, ¿no? Porque al final no solo es el colegio, parece que siempre estamos hablando de la educación en el colegio, ¿no? Sí. Les dijéramos, les pusiéramos el espejo de lo que tú estabas planteando hace un ratito, ¿no? De no ser generoso, no perjudiques, cuida a la gente, ayuda, comparte, déjate querer. Y que eso es bueno, y que lo vas a pasar bien, y que eso es estupendo, y que te va a dar felicidad, y que vas a dormir tranquilo, y que es estupendo, realmente estupendo. Y que de vez en cuando fallarás y te levantarás, pero que lo bueno es lo otro. Lo bueno no es la maldad, ni el alegrarte del mal ajeno, ni intentar humillar al que ya está humillado. Eso no, lo que pasa no. Es que eso no está en los programas políticos, ¿no? En los programas políticos está la educación de si aprendemos filosofía, matemáticas, 2 horas o 3, o catalán o gallego o español. No, pero ya se ha hablado muchas veces de la educación en valores y de la educación ciudadana y todo ese tipo de temas. Y yo creo en ese tipo de temas. No sé si hay que llevarlo al colegio o a la televisiones o a los medios de comunicación o lo que sea, ¿no? Pero que cada día la gente habla más de valores y cada día la gente cree que el tema de los valores no es un tema menor, que es un tema importante, yo creo que eso hay que empezar a aceptarlo, ¿no? ¿Hay más estatuillas de Buda ahora mismo en los salones de las casas que cualquier otro icono hablando de valores, ¿no? Bueno, es que Buda representa ese concepto de serenidad, de tranquilidad y de felicidad, ¿no? El conectar eso con la gordura a mí me tiene un poco inquieto, pero en fin, eso de todas maneras parece que es así, ¿no? Dicen que el príncipe Siddhartha en su primera etapa no era tan gordo y luego se puso a meditar no sé cuántos años debajo de un árbol, con lo cual yo no sé cuándo le dio para engordar. ¿No? Lo que no sé es qué se come debajo de un árbol. En esa objetividad. Oye, Antonio, el tiempo pasa volando. Antes de empezar, yo te dije, vamos a 55 minutos, estamos en el 48. Y a punto de acabar. Soy consciente de lo que es para ti el tiempo. Me gustaría que, de una manera concisa, hay gente que nos está escuchando mientras hace deporte, mientras camina, vete a saber en dónde, le dieras una visión de cosas concretitas que probablemente afectan a mucha gente, aunque lo que hemos hablado hasta ahora da para meditarlo. Cosas muy concretas, por ejemplo, yo soy el padre de un niño o una niña que está estudiando el bachiller español y toca sentarme a hablar con él de la universidad. Y me llega la influencia de ese mundo nuevo, ¿no? Ciencias, letras, técnico, no universidad. ¿Cómo sugerirías, cómo sugieres a tus nietos o a tus hijos o a tus amigos que estudien para prepararse para el futuro? ¿Qué hay que estudiar? ¿En qué hay que prepararse? Vamos a ver. Primero, en las universidades españolas hay que erradicar desde ya la vieja distinción entre ciencias y letras. Es una distinción absurda, que ha desaparecido ya de las universidades anglosajonas, que nunca la han tenido, y está desapareciendo de las europeas. Y en cambio, en España seguimos preguntándonos, ¿usted es de ciencias o usted es de letras? Y yo me acuerdo cuando empecé la carrera de abogado, a actuar como profesional, te hacían una pregunta de números y decíamos que, como yo soy abogado, pues no tengo por qué saber de números, ¿no? Vamos a un mundo que va a estar dominado por la tecnología, por los avances científicos, y eso implica el dominio de las matemáticas. En estos momentos, cara al futuro, una persona que no sepa matemáticas tiene un déficit y una ignorancia peligrosa. Yo pido a todo el mundo que tenga en cuenta que hay que saber matemáticas. Yo pido a todo el mundo que tenga en cuenta que la tecnología y la ciencia van a estar influyendo y afectándonos permanentemente. Y por tanto, la ignorancia tecnológica o la ignorancia científica me parecen que es de sumo peligro. Ese compromiso lo deben aceptar las universidades. Yo cuando voy a universidades de derecho digo, un abogado que no sepa lo que es el derecho tecnológico o que no sepa lo que es el derecho científico no está bien formado. Y aquí no tenéis ninguna asignatura de derecho tecnológico, de derecho científico. Ni siquiera ningún profesor que lo sepa. Y nosotros estamos viendo en el despacho que ahora, por ejemplo, el tema que no hay avance tecnológico ni avance científico que no tenga consecuencias jurídicas, que no lo hay, todos tienen consecuencias jurídicas. Pues habrá que meterse por ese terreno. De modo que yo, a un chico joven que está empezando a mirar el futuro, le diría, primero, ten en cuenta que tienes que saber matemáticas. Es una clave para todo lo que vas a hacer en el futuro. Segundo, ocúpate de ser no solamente una persona que domina el móvil, sino en profundizar en la inteligencia artificial, pero de una manera seria. Y tú lo puedes hacer, eres nativo digital, tienes más capacidad que la que tenemos los mayores para investigar ese tema, y ten en cuenta que por ahí va el camino. Y haz lo mismo con el tema científico, porque ahí va a haber también cambios profundísimos en el tema de la neurociencia y en muchos temas, ¿no? Es decir, al final había una frase en el Renacimiento en el que solamente se llamaba culto a aquella persona que conocía el saber de su tiempo. Bueno, pues el saber de nuestro tiempo es este. El tema tecnológico, el tema científico, las matemáticas, ese es el saber de nuestro tiempo. Si me han prejubilado con 50 y pocos años o tengo un pequeño comercio y rondo los 50 y muchos, 60... con la longevidad que ahora mismo ya existe y este mundo cambiante, ¿qué tengo que hacer para...? Mi consejo es no dejar de trabajar en toda la vida. Y no dejar de trabajar en el sentido objetivo de la palabra, es decir, tener un trabajo que te obligue objetivamente a levantarte y a hacer cosas, ¿no? Y la longevidad, como tú dices, es que estamos hablando incluso de fenómenos de inmortalidad biológica. El otro día se decía que los niños que nazcan hoy van a vivir de promedio entre 100 y 110 años, los que nazcan hoy. Y esa cifra va a continuar. Luego, por lo tanto, tendremos que empezar a cambiar todos los temas que estamos ahora manejando, porque los cálculos actuariales no salen. Si cada vez nacen menos niños y cada vez vivimos más, algo habrá que hacer para cambiar la sociedad. Pero a la gente le recomiendo, sigue trabajando permanentemente. Puedes cambiar de trabajo y debes cambiar de trabajo, o a lo mejor tienes que cambiar de trabajo, pero busca algún tipo de trabajo, sea en un ONG, sea en algo privado, que te obligue a estar permanentemente trabajando. Qué rápido pasa el tiempo, Antonio. ¿Qué te ilusiona? Pues en estos momentos me ilusiona seguir escribiendo teatro, seguir escribiendo poesía, seguir teniendo curiosidad intelectual, investigar desde el punto de vista de derecho qué pasa con los avances tecnológicos y los científicos. Me interesan mucho mis nietos, me interesa mucho mi mujer y mi familia. Bueno, lo que a todo el mundo. ¿Qué te emociona para terminar? Pues muchas cosas. Me emociona la gente frágil. Yo me ocupo desde hace mucho tiempo del tema de refugiados y emigrantes. Y de vez en cuando viajo a Melilla el día de los refugiados para ver cómo se comportan. Si la gente supiera lo que sufre un emigrante para llegar a suelo español, si supiera a todo lo que renuncia, si supiera la fuerza que tiene, si supiera la cantidad de lágrimas que ha llorado esa persona al perder maridos o hijos de una manera arbitraria, ¿no? Se daría cuenta de que el mundo rico es un mundo estúpido. Y que si el mundo rico no se da cuenta de que su principal obligación es enriquecer al mundo pobre, es que no saben ni lo que está pasando en el mundo. Hay conversaciones que me gustaría que no terminaran. Y esta es una de ellas. Has tenido muchas. Y además, créeme que da gusto que sepas preguntar y da gusto que sepas seguir el hilo de la conversación con maestría. Lo digo en serio. Estoy convencido, y además he tenido mucha experiencia, de que en las entrevistas el entrevistado cuenta mucho menos que el entrevistador. Como el entrevistador no sea bueno, la entrevista se va al carajo, pero desde el primer momento. Antonio, gracias por tantas cosas, ¿no? Por inspirar, por ayudar, por desde la sombra. No sigas, venga. De verdad que. Gracias a ti, gracias a lo que tú haces también y que sigamos haciendo muchas cosas. ¿Me prometes que en unas semanas o en unos meses venimos a hablar de otras cosas? Bueno, claro, venga. En unos meses mejor. En unos meses. Mejor para ti. Fíjate que le ofrecí café descafeinado, le ofrecí agua, le ofrecí vino, le ofrecí cerveza y me llevas dentro de unos meses. Esto es espantoso, ¿no? La próxima vez te recibiré con minifalda o algo. Vamos a ello. Ay. Dicen que la vida es. Que la vida es un suspiro, es como los 55 minutos que hemos estado contigo hoy, ¿no? No la gastes odiando, no la gastes con miedos, no la gastes no arriesgando. Viaja, aprende de las personas que te cruces por el camino, de sus perspectivas, de su diversidad, de su incertidumbre. Conoce nuevas culturas. Busca lugares que te dejen perplejo. Probablemente los tengas más cerca de lo que tú pensabas, incluso cerquita de tu casa. Sal y mira para arriba. En tu camino deja semillas que ayuden a los demás. Sé solidario, quiere, pero también déjate querer. Porque al final, esa vida que es un suspiro, si la añades y la alineas con un poquito de bondad, con un poquito de ternura, con un poquito de amor, con un poquito de condescendencia, como decía Antonio, la vas a vivir más intensamente y al final es lo que cuenta. No te conformes con una vida estéril, ¿vale? No dejes que alguien esté junto a ti y que se vaya sin ser un poquito mejor. No dejes que la vida se te haga larga porque es muy corta, es muy cortita y cuando la vives intensa, cuando pedaleas en la bicicleta, el camino se te hace mucho más breve porque pedaleas y cuando paras es probable que pierdas el equilibrio y que te caigas. No sé dónde estás. No sé lo que estás haciendo, pero me gustó sentirte cerquita. Me gustó saber que estabas escuchando lo que Antonio te proponía y que después de escucharlo probablemente abras en tu mente la opción de pasarlo un poquito mejor. Estamos para cuando quieras. La tecnología es el milagro que nos lleva hasta donde tú estés ahora mismo. Y como siempre, ya sin música, solamente te pido que seas feliz. Que te mires al espejo, que te digas te quiero y que en lo posible seas feliz. Cuídate mucho. Te espero.